Mi primer CD me ha producido Rubén Campero y Líder Music, que me han dado esta gran posibilidad de que este CD sea un sueño que yo tenía desde muy chiquito. Y bueno, se me ha dado, gracias a Dios. Así que espero que todo salga bien de ahora en adelante.